Yao. Tiguá. Yes. La Maravilla. Hostia, Maravish. The Big Boss. Musicara. Menes. Mami, dime verdad, o pagate a las demás. Con ese cuerpo, esa falda y tu lápiz labial. Pero tú te crees de criminal, te combina con la ropa más. Vamos a pasarla bien los dos. Hey, hey, el momento es valioso, oh. Esto está caluroso, oh. Ya estamos peligrosos, oh. Con mucha química, tiene fuerte yo también. Solamente la oportunidad de tocarte y... Si me sientes, yo te siento. Si me acaricias, yo te voy a... Me llaman D-A-W-D-Y, Daddy Yankee Baby, sigo en la mía. Sin tirarte psicología, solamente tengo que decir. Si me sientes, yo te siento. Si me acaricias, yo te voy a... Sigo aplicando la táctica, porque hay mucha dinámica. La conexión de los cuerpos produce la estática, multiplicando así la... Pasó mucho calor, solo suyo. Viviendo cada segundo vamos olvidando. Pasó mucho calor, solo suyo. Ey, que la música no pare, que la música no pare. Que la música no pare. Arcángel, la Maravilla, soltando babilla, the Big Boss. Arcángel, es mundial mi voz. Los cañones digitales. Música lo que menos. Tengo todos los estilos, papi. Tú lo sabes. ¿Cuál tú quieres? El mejor de todos los tiempos, man. Ahora te hablo de los dos cantantes más odiados de este género. Flo Factory, el cartero, talento de barrio. Porque simplemente roncamos, porque tenemos talento.